auspician Caminante. Le Dardigné, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11-6499-9990. Le Dardigné. Masoterapeuta Fabián Espinosa. Sin dolores, sin estrés, sin contracturas. Masajes a domicilio y en consultorio. Masaje circulatorio antiestrés, relajante, linfático manual, deportivo y de rehabilitación. Consultas y turnos al 11 40 88 2864. Caminante. Fabián camina junto a vos. 11 40 88 2864. Caminante. Caminemos calles y senderos de la ciudad y del alma. Todos los sábados a la 1 de la tarde, con la participación de David Kohler, Julio Lloret, Karen Kohler y Laura Espiñeira, por la 102.9 Radio Vox. Siga, siga. Siga el baile. Como todo el planeta, la Argentina empezó el 2020 complicada, encerrada y con su economía barranca abajo, muy desorientada. E ingresó al 2021 también, a los tumbos. Esta semana, en una misma noche y con pocas horas de diferencia, los que mandan decidieron rebajar los ingresos de los jubilados y que, llegado el caso, acabar con la vida de los bebés antes de que cumplan los 14 meses es legal. Por supuesto, los impulsores de estas leyes no plantean lo decidido en estos términos. Cínicos, juegan con las palabras, pero que nadie se engañe. Los viejos van a perder poder de consumo. Su vida será más miserable y morirán antes. Y los niños concebidos podrán ser asesinados si sus madres deciden que no los quieren tener. En la madrugada del 30 de diciembre, el Senado aprobó la ley presentada por el gobierno para legalizar el aborto. Eufemísticamente le dicen suspensión voluntaria del embarazo. Horas antes, diputados aprobó que los ajustes de los haberes de los jubilados no sean por el nivel de inflación, sino por el decrecimiento económico. Hace décadas que la Argentina no crece en serio. Lo único que trepa es la inflación, impulsada por una emisión monetaria descontrolada. No es una buena idea. Ni ensañarse con los niños que son asesinados en el lugar que se espera sea el más confortable de su vida, ni empobrecer a los adultos mayores con ingresos que, así como están, ya los condena a la pobreza. Legalizar el aborto es crucificar el futuro. Congelar los salarios de los que dieron todo es desdeñar la experiencia. Todos alguna vez fuimos fetos y todos esperamos llegar a viejos. Pero la Argentina no tiene ni memoria ni visión. Quienes conducen la nación viven encerrados en la ilusión de un presente perpetuo, sin conciencia de que pronto llegarán al futuro y serán parte de un pasado lamentable. Como expresa la genialidad del tango Los Mareados, hoy vas a entrar en mi pasado. Para el presidente Alberto Fernández, desde el miércoles 30 somos un país mejor. Raro, ¿no? ¿Para quién es mejor? Ninguna civilización sobrevive a su propia decadencia moral. Este fin de año, la Argentina terminó de entrar en un cono de sombras. Pese a todo, baila en la cubierta del Titanic. No puede ni quiere creer que se esté yendo a pique. Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones. contigo aprendí a conocer un mundo nuevo de ilusiones. Aprendí que la semana tiene más de 7 días. Hacer mayores mis contadas alegrías y hacer dichoso yo contigo lo aprendí. Contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna. Contigo aprendí que tu presencia no la cambio por ninguna. Aprendí que puede un beso ser más dulce y más profundo, que puedo irme mañana mismo de este mundo. Las cosas buenas ya contigo las viví. Y contigo aprendí que yo nací el día en que te conocí. Contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna. Contigo aprendí que tu presencia no la cambio por ninguna. Aprendí que puede un beso ser más dulce y más profundo, que puedo irme mañana mismo de este mundo. Las cosas buenas ya contigo las viví. Y contigo aprendí que yo nací el día en que te conocí. Estuvimos escuchando Contigo Aprendí. El compositor es Armando Manzanero y cantado también por Armando Manzanero, que nos dejó hace poquitos días. Muy buenas tardes. Y con este tema de clásico de Armando Manzanero, iniciamos Caminante, el paseo radial de los sábados desde la 1 de la tarde por FM Box. Unas cuadras para recorrer las calles de la ciudad y las del alma. Una hora con opinión, con música, cine, poesía y también historia, y un invitado caminador. ¿Quién nos visita hoy, Julio? Una personalidad del mundo de la aviación. Sí, nos va a estar entrevistada, no va a venir a la radio, ¿no? Salimos telefónicamente con, sí, Jenny Dillon, que es una chica que conocí, viste que hay muchos vivos de Instagram en este año, porque no se pueden hacer visitas, en un vivo del Museo Aeronáutico que, ajá, de Morón, muy interesante, y la verdad desconocía por completo que las mujeres se dedicaran a hacer acrobacia aérea, y con la particularidad de Jenny, que lo hace en un avión sin motor, que se llama velero, ¿sí? Sí. Es algo bastante inusual, porque cuando uno hace acrobacia con un planeador, supongo, le vamos a preguntar a ella, que hay que ser muy fino en las maniobras, porque cada maniobra mal hecha hace perder altura. Claro. Entonces, claro. Es de lo que le vamos a preguntar hoy a Jenny. Perfecto, entonces vamos a hablar con Jenny Dillon, esta piloto aéreo de acrobacia, ¿no? Sí. Bueno, este es el número 53 de Caminante, la edición 53 y el primero de este año 2021. Y cumplimos un año, ¿no, David? Sí, sí, cumplimos efectivamente. Vamos con el año calendario. Ajá. Empezamos el primer sábado de enero del 2020 y aquí estamos el primer sábado de enero de 2021, un año ininterrumpido y con la alegría y la satisfacción de hacer esta tarea, esta alegría que es estar en la radio y muy agradecidos a nuestros oyentes, a cada uno de los que nos escucha y que participa. Julio, ¿con qué tema te venís hoy en tu columna Caminos Famosos? Con un tema que me causaba curiosidad desde chico y a mucha gente también. Viste que cuando empieza Navidad y Año Nuevo, los noticieros empiezan a decir en cada país exactamente cuando se empieza el nuevo año. Entonces, volví a repasar el tema de los husos horarios, que es algo que no mucha gente lo tiene en cuenta. ¿Por qué algunos países empiezan el año nuevo antes y otros después? ¿Quién determinó eso? Porque digamos que cada país tiene su huso horario determinado por la salida y puesta del sol, pero hay un horario internacional y no fue desde siempre, desde hace más de 100 años y se estableció eso. Vamos a hablar un poquito acerca de eso. ¿Por qué los australianos festejan antes la Navidad y llegan antes a fin de año y empiezan antes el año? Viste que no sé este año, pero hace algunos años algunos noticieros ponían una aplicación de Papá Noel yendo de un país a otro. Sí, sí. Y empezaban por esa zona, por el extremo oriente. Bueno, aquellos que nos quieran llamar y mandar un mensaje de texto o un audio, pueden hacerlo al 15-6400-7047. 15-6400-7047. ¿Y con qué consigna vamos a jugar hoy, Julio? Bueno, una consigna que les proponemos es: ¿qué episodios risueños o ridículos te pasaron en la calle? Ajá. O sea, no, nada muy muy trascendente, ¿no? Muy grave, ¿no? Sí. Choques menores, sorpresa en el bus, caídas de la bicicleta, confundir a un amigo o una amiga, esquivar una ex, un ex o alguien que no nos agrade mucho, piropos, sí, esto de las mujeres pueden hablar un rato, ¿no? Sí, de los buenos. Claro, sí, piropo, que sea piropo realmente, ¿no? Sí. No una agresión verbal. Bueno, ¿cómo te trató la calle esta semana, Julio? Y viste que estas semanas son, esta y la anterior son particulares, ¿no? Sí. Uno intenta hacer las cosas que le quedan pendientes. Parece que hay un mandato, ¿no? Antes de que termine el año. 48 tenemos, horas hay que terminar hay todo. Hay que terminar todo. Pero no, la pasé bastante relajado y con bien. La particularidad de este año de que hasta el último día del año, como saben los que nos dedicamos a la docencia, hemos recibido comunicados, hemos recibido peticiones acerca de la autoridad educativa. Parece que no tuvieron tiempo el resto del año para planificar los comunicados. Hasta que el último día del año hemos tenido reuniones vía Meet para comunicarnos las novedades. Mirá, una de las cosas que me llamó la atención sobre los comunicados fue que la Dirección General de Escuelas, que vendría a ser el Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires, el equivalente, ¿no? Mandó en los últimos días todo un texto aclarando, explicando y destacando cuándo empiezan y cuándo terminan las vacaciones, ¿no? Que nadie se haga loco. Ajá, sí. Porque, bueno, los docentes tienen un periodo importante de vacaciones, un mes como mínimo. Sí, sí. Está bien. Ahora, el tema es que este año los docentes, los directivos, mucha gente en el ámbito de la educación se puso la escuela al hombro, sí, y la estuvieron peleando las 24 horas. Sí. Me pareció, la verdad, que poco sentido de la ubicación, ¿no? Un poco antipático, ¿no? Sí, antipático, mal gusto, porque si antes hubieran enviado algo en serio de reconocimiento, llegaron algunos a través de los inspectores, pero directamente de la dirección, nada. Así que me pareció bastante fuera de lugar. Hablando de la calle propiamente dicho, el otro día observé algo enfrente de mi casa con uno de los camiones de la recolección de basura. Sí. Sí. Yo no lo veía, pero bueno, uno escucha los camiones, ¿no? Sí. Y estaban dele a paliar la caja compactadora y compactando en ese momento. Y bueno, eso fue unos minutos. Se fueron y miro y encuentro que habían volcado una cantidad de líquidos, lo que habitualmente se llama o se conoce como líquidos lixiviados, que son líquidos que se forman en la basura, en la bolsa de la basura. Vos la tenés un tiempito, unos días, y se empieza a formar y después se forma en el cinturón ecológico, en fin, en los rellenos sanitarios. Está bien, es un tema, ¿viste? Yo siento un gran respeto por los recolectores porque es un trabajo importante, es desagradable, está municipalizado, así que no ganan muy bien, ¿no? Pero digo, ¿no habrá otra manera de juntar esos líquidos? ¿Llevar un tarro en algún costado o algo? Porque sí, seguramente hay otros lugares del país que tienen otros métodos de recolección. Bueno, yo después salí y tiré unos baldes de agua y se fueron. Pero bueno, estas cosas no desaparecen, se van a otro lado. Sí. Y pensaba, ¿por qué hacemos este tipo de cosas? Hay un sentimiento de que la calle es de nadie. Uh-huh. Como no es de nadie, no hay problema, yo puedo hacer lo que quiera. Por eso que vemos gente que baja la ventanilla y tira un paquete de cigarrillos vacíos, ¿no? Sí, una lata. Claro, una lata, o tira los boletos por la ventana, la ventanilla del tren, ¿no? Eso le hace muy mal a la salud, a la higiene y a la estética de los lugares donde vivimos. Dicen que viajando se fortalece el corazón, pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena. Hasta la próxima vez. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena. Hasta la próxima vez. Y así encuentras una paloma herida que te cuenta su poesía de haber amado y quebrantado otra ilusión. Seguro que al rato estará volando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Seguro que al rato estará volando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Creo que nadie puede dar una respuesta, ni decir qué puerta hay que tocar. Creo que a pesar de tanta melancolía, tanta pena y tanta herida, solo se trata de vivir. En mi almanaque hay una fecha vacía, es la del día que dijiste que tenías que partir. Debes andar por nuevos caminos para descansar la pena. Hasta la próxima vez. Seguro que al rato estarás amando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Creo que nadie puede dar una respuesta, ni decir qué puerta hay que tocar. Creo que a pesar de tanta melancolía, tanta pena y tanta herida, solo se trata de vivir. Viajando se fortalece el corazón, pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena. Hasta la próxima vez. Seguro que al rato estaré amando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Creo que nadie puede tocar. Creo que a pesar de tanta melancolía, tanta pena y tanta herida, solo se trata de vivir. Y estamos escuchando Solo se trata de vivir por Lito Nevia. Pequeños anunciantes. Un espacio para difundir tu emprendimiento o negocio a un costo accesible. Llámanos al 1536-74-1558. Cerveza Golem. ¿Querés tomar cerveza de calidad? Golem. Cerveza artesanal. Botellas de 500 centímetros cúbicos, un litro. Alquiler de choperas. Ahora recargas y ventas de growler. Comunicate con nosotros al 11 62 21 36 08. Somos Alimento para Mascotas. Todas las marcas de balanceado al mejor precio y entrega sin cargo. En Facebook somos Alimento para Mascotas y en Instagram @alimentparamascotas. El WhatsApp 11 63 01 40 95. Quitarnos los miedos, dejarlos afuera. Bueno, vamos a la consigna. ¿Vos, Julio, tenés algún episodio, algo que te haya pasado en la calle así sin llegar a ser grave? Una metida de pata, ¿viste? No, sí, metidas de pata. Algunos curiosos. Por ejemplo, no, yo no sé si lo conté alguna vez. Una vez estaba. Yo tenía el auto de una. Un comercio, una empresa que trabajaba, que me daban para movilizarme. Y estaba jugando con las llaves del auto, ¿sí? Con el llavero. Sí, dando vueltas. Revoleando. Revoleando, esperando el semáforo, ¿no? Para cruzar. Y se me cayó el llavero, se me cayó. Pero vos estabas a pie. Yo estaba a pie por cruzar la avenida Leandro N. Alem, en Buenos Aires. Y se me cayó el llavero en una boca de tormenta. Digo, ¿y ahora qué hago? Pero increíblemente, al lado mío había un señor que trabajaba con el mantenimiento de los teléfonos públicos en esa época. Una valija. Y vio y me dijo, che, qué macana, pero para que te ayudo. Abrió la valija y tenía ganchos de todas las medidas posibles, porque él se manejaba con ganchos para destrabar los pospeles. Estoy hablando del año 91, claro. 92. Claro, antes de la privatización. Claro, entonces abrió, agarró un gancho que era adecuado, enganchó el llavero y me lo entregó. Creo que el transcurso de toda esta anécdota habrán sido 2 minutos. Yo no lo podía creer. En otras circunstancias hubiera estado medio día ahí tratando de sacarlo. No, sí, tenía que ir a buscar una copia, pero no, imposible agarrar el llavero. Siempre me acuerdo de esa anécdota. Bueno, yo viajaba mucho en una época en colectivo y viajaba de acá, de Quilmes a Buenos Aires, a la zona de Floresta. Colectivo, subte, colectivo, bueno. En uno de esos viajes de vuelta, volviendo para mi casa, pero todavía en el centro, yo iba sentado leyendo, muy metido, muy abstraído en la lectura, ¿no? Uh-huh. Y en un momento. Y me doy cuenta que el colectivo está parado y que no arranca, ¿no? Entonces le pregunto a una persona ahí parada, le digo, ¿qué pasó? Dice, no, dice, el colectivero se bajó para ir al baño, dice. No pudo aguantar y paró en un bar, algo así, y se fue al baño. Así que me causó mucha gracia eso. Bueno, leemos algunos de los mensajes que nos han enviado nuestros oyentes a través del Messenger. Nicolás de Pilar nos dice: yo trabajaba a una hora de mi casa en auto. Ese día, un día, ¿no?, lo usé para ir al trabajo, cosa que casi nunca hacía. Tuve un día muy estresante y salí del trabajo y volví a mi casa en colectivo. Recién estando ya en mi casa me di cuenta que dejé el auto en el trabajo. Eso me pasa a mí también. No así, pero que lo dejo en algún lugar y lo tengo que volver a buscar. Sí, sí. Es un tema. Bueno, y Carmen de Quilmes nos dice: mi caída en la vereda, de esas que pasan cuando uno va pensando, vaya a saber qué, y no ve dónde camina. Mis lentes volaron y se salió un vidrio. llegué a mi casa como pude. Desde ese día llevo otro en la cartera por las dudas. Buen año para todos. Muchas gracias, Carmen. Muchas gracias, Nicolás, por participar en Caminante. Estamos escuchando Nikita por Elton John. Caminos del alma y de los otros. Minutos de gloria con los orfebres de la palabra. Constructores de nuevos mundos. Cada instante por Calin Gibran. Dicen que antes de entrar en el mar, el río tiembla de miedo. Ve hacia adelante un océano tan extenso que al entrar en él es nada más que desaparecer para siempre. Pero no existe otra manera. El río no puede volver. Nadie puede volver. Volver es imposible en la existencia. El río precisa arriesgarse y entrar al océano. Solamente al entrar en él, el miedo desaparecerá. Porque apenas en ese momento sabrá que no se trata de desaparecer en él, sino volverse océano. seguimos en Caminante y compartiendo anécdotas, ¿no? De olvido, sí, de nos cosas, estamos acordando acá de situaciones. De situaciones, sí. Claro. Bueno, nuestro operador Damián Espadea nos comentaba la historia de un amigo que fue con el padre a la carnicería y el padre le dijo, bueno, quédate acá en el auto, yo ya vengo. Y pasaban los minutos, el tiempo y más minutos y se alargaba la cosa y no volvía el padre. Sí. Entonces, bueno, se bajó este chico y a ver qué le había pasado al padre. Sí. Y el padre no estaba en la carnicería, sí. se había ido. Entonces lo llama a la casa. Se olvidó mi pobre angelito. Sí, mi pobre angelito porteño. Entonces lo llama a la casa y el padre le dice, ¿qué haces? Dice, te estoy esperando. No, yo te estoy esperando a vos. Dice, estoy en el auto. Dice. Qué obediente. Se había olvidado del hijo, ¿no? Y del auto. Auto, ¿no? Sí. Bueno, yo tuve una experiencia. No sé, vos, Julio, ¿tenés alguna otra? Mirá, parecido también con el tema de los autos. Viste que antes no había mucha variedad de modelos de autos. En un auto que vos tuviste también un espacio que me daban para trabajar en este mismo lugar donde yo vivo. Sí. Y una vez fui al estacionamiento y subí al auto, abrí el auto y cuando iba a arrancar digo, pero yo dejé una carpeta acá, tenía una calcomanía, digo, pero está distinto. Y claro, no era el auto, era otro auto. Otro auto. Pero no sé cómo era el tema de las llaves en ese momento. Yo lo habré hecho con tanto convencimiento que abrió el auto. Me bajé, cerré, dejé todo como estaba y dos filas más allá estaba el auto. Y volviste a cerrar sin problema. Volví a cerrar sin problema, digo, pero no, claro, no. Decí que no arranqué, ¿no? Porque yo veía extraño que no era claro. Como lo había dejado yo. Sí, no. Bueno, las anécdotas surgen, ¿no? A mí me pasó con un espacio justamente, un auto, un Fiat Espacio hace algunos años, con una de mis hijas que todavía eran chiquitas, ¿no? Y fuimos a comprar balanceado para el perro, ¿no? En casa. Y este negocio está sobre una avenida y dejamos el auto a la vuelta de la avenida sobre una calle. Entonces, bueno, vamos, compramos y cuando salimos veo un auto cruzado en el medio de la avenida. Yo digo, ¿quién es este inconsciente que deja el auto así? Bueno, era el mío, ¿no? Que sí, yo no lo había frenado bien o no lo había frenado y se fue, terminó en el medio de la avenida y yo corriendo para sacarlo de ahí y salvarlo y dar gracias que no había pasado nada. Bueno, ¿no? Seguramente nuestros oyentes deben tener este tipo de experiencias que no llegan a ser algo grave, ¿no? Esperamos que nos compartan al 11-6400-7047 qué anécdota tenés que te ocurrió en la calle, que ha sido insólita, risueña. Sí, no tiene que ser con autos necesariamente. No, puede ser con personas que uno confunde, sí. Caídas, tropezones, bicicletas, en fin, todo eso. Sácalo todo pa' afuera. Caminos famosos, rutas, calles y puentes que hicieron historia, en la voz de Julio Lloret. Cuando el tiempo no tenía una medida universal, David, Damián, los relojes marcaban la hora local siguiendo una única norma, la posición del sol al mediodía. ¿Sabes que para saber cuándo es exactamente el mediodía hay un método que es milenario, ¿no? Es clavar una estaca en el piso y cuando no proyecta sombra sabemos que es exactamente el mediodía. Pero esto hacía que cada viaje o cada cruce de frontera se convirtiera en una aventura de saber qué horario es, ¿no? ¿A qué hora íbamos a llegar, ¿no? ¿A qué hora íbamos a llegar, ¿no? El ajuste se estimaba en función de la situación de destino. Si íbamos hacia el este, se atrasaban los relojes, y si íbamos hacia el oeste, se adelantaban. Claro. O sea, cuando los viajes no eran demasiado rápidos, no había ningún problema. ¿Sabes, David, cuándo empezó a haber problemas con el horario, los viajeros? Con el tren. El tren empezó a hacer viajes cada vez más rápidos y, claro, los viajeros se extrañaban cuando llegaban al destino que su reloj no marcaba exactamente lo que debería marcar. O tal vez se encontraban con que el horario era el mismo del que habían salido, ¿no? Claro, entonces, bueno, hubo una persona en el siglo XIX, ¿no? Sabes que en el siglo XIX el Reino Unido iba a la cabeza de los adelantos científicos y las ideas. y hubo un ingeniero nacido precisamente ahí llamado Sanford Fleming. Tiene nombre de película el hombre este. Que perdió precisamente un tren en Irlanda por una confusión en la hora de su pasaje, ¿no? Donde debía decir AM, se podía leer PM. Entonces, como consecuencia de este problema, Fleming se dispuso en 1879, ¿sí?, crear un horario que no estuviese ligado a ningún meridiano, ¿sí?, que así se denomina el lugar geográfico, ¿sí?, donde estamos viviendo, para así crear un sistema de unificación internacional que permitiera conocer la hora exacta en cualquier lugar del planeta. Sabemos que en esta época Gran Bretaña, Reino Unido, era parte de un gran imperio, ¿no? En todos los lugares del mundo. Entonces, claro, interesaba eso, ¿no? Les interesaba saber bien qué hora era en la India, ¿no? Exactamente. Entonces, ideó una propuesta que las 12 del mediodía, lo que te estaba diciendo David, fuera en Greenwich, ¿sí? Este lugar tan conocido por los que hemos atravesado el secundario, que quizás nos llama mucho la atención el nombre, pero es una localidad de Gran Bretaña, ¿no? Entonces dijo, a las 12 del mediodía vamos a determinar que sea la hora local de Greenwich. Pero claro, para el cambio de día es exactamente lo opuesto, ¿no? Claro. A las 12 de la noche, el antemeridiano, que cae, si el meridiano cero es en Greenwich, el antemeridiano va a caer cerca de Australia. Entonces, claro, cuando es el cambio de día, va a empezar primero en el extremo oriente, ¿no? El nuevo día. Así que Fleming dividió la Tierra en 24 usos horarios, o sea, dividió la Tierra en 24 partes, uno por hora. Claro. Y bueno, podemos decir que hoy en día el país que, o la isla, es una isla que se llama isla precisamente de Navidad, la isla Samoa, le cayó justo el antemeridiano y es el primer país que recibe la nueva jornada hoy en día, porque esta metodología fue aceptada casi en el mundo entero. Samoa, la isla de Samoa. Isla de Samoa, pero precisamente una isla en Samoa, que es la isla de Navidad. Empieza, es la primera en cambiar de fecha. Así que bueno, precisamente nosotros estamos un poco alejados de esta isla, ¿no? Y nosotros entramos a Navidad y Año Nuevo casi de los últimos países, ¿no? Sí. También llegamos tarde para esto. Llegamos tarde para eso. Pero bueno, es interesante saber a qué voy. Que el tiempo es una construcción del hombre, una construcción cultural. Quiere decir que así como lo puso en Greenwich, si se le hubiera ocurrido a un Sarmiento del siglo XIX y hubiera tenido el peso político y económico para determinar que el uso horario fuera en Buenos Aires, otra hubiera sido la historia. Claro. Lost in a river. Estamos escuchando Moonlight Shadow. Auspician Caminante. Abrigadas, artesanales. Así son las mantas de llama. Regalos corporativos, hotelería, prensa. Visítanos en www.mantasdellama.com.ar, en Instagram o llámanos al 4766-5996. Librería y centro de copiado Gogó. Fotocopias, anillados, impresiones, bajada de negro y color, tarjetas de crédito y débito. Librería Gogó, @hotmail.com. WhatsApp 11 38 66 88 79. Calchaquí 5036, Quilmes Oeste, frente al Perpetuo Socorro. Seguimos en Caminante, y una de las experiencias más apasionantes y más desafiantes que tenemos los seres humanos, especialmente cuando somos chicos, es la de volar. Claro, como es algo, yo pienso que como es algo que no podemos hacer naturalmente, sí, lo queremos hacer, y los pájaros y las aves son, nos llaman la atención, nos llaman, ¿no? La atención. ¿Cómo puede ser que ellos vuelen y nosotros no? Y parece algo tan fácil, ¿no? Claro, tan natural para ellos, ¿no? Y esto creo que es un pensamiento que viene de la noche de los tiempos de la humanidad, ¿no? El deseo de volar, como la historia de Ícaro, no sé si alguna vez escuchaste, es una leyenda, ¿no? Sí, sí, sí. Que, bueno, se escaparon de una isla con el padre, que había fabricado una... ¿Conocés la historia, sí, no? Sí, las alas, y las pegaron con vela. Sí, con cera. Con cera. Sí. Y como este Ícaro voló muy alto, el sol derritió la cera y se cayó al mar y se mató, ¿no? Sí. Pero bueno, sí, es una leyenda un poco triste, ¿no? Una tragedia griega. Claro. Pero bueno, la sensación de libertad, sí, seguramente, y la vastedad y la novedad hicieron que el muchacho se entusiasmara. Y para hablar justamente de eso, de las sensaciones de volar, hoy vamos a conversar con Jenny Dillon. Ella hace acrobacias aéreas, uh-huh, y bueno, reside en La Plata y tiene bastante experiencia en este tema. Así que bienvenida, Jenny, te saludan David Kohler y Julio Lloret en Caminante para conocer un poco más de esto que es tan apasionante. ¿Cómo estás? Hola, buen día, feliz año para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Jenny. Bueno, para empezar y romper el hielo, lo que les preguntamos a nuestros entrevistados siempre al principio es ¿alguna calle, algún lugar de la ciudad o del mundo, de algún país que hayas estado, que te haya gustado, que te haya impactado, que la recuerdes en forma especial? ¿Tenés algo de eso, Jenny? Sí, Hay una, la calle Gorlero de Punta del Este, me trae muchos recuerdos felices de mi infancia. Ajá, muy bien. Bueno, ¿qué es una acrobacia aérea? Cuando hablamos de una mujer o un hombre que realiza una acrobacia aérea, ¿de qué estamos hablando? Bueno, ahora se le dice también acrobacia aérea a las telas. Y la gente a veces piensa que hago eso. ¿A las telas? ¿Qué es eso? Sí, como que se hacen gimnasia en telas y esto también se llama acrobacia aérea. Es como un ejercicio tipo circense, que se cuelgan telas del techo. Ah, está bien. Sí. Bueno, saquemos, dejemos eso de lado y vamos a lo que haces vos. La nuestra es acrobacia, en mi caso hago en avión y en planeador. Son maniobras, son figuras que están compuestas por líneas, radios, ángulos y giros que tienen una determinada dificultad y la suma de las figuras arman un programa o secuencia que se utilizan para en competición. De acuerdo a la dificultad que tienen esos programas, se establecen las categorías en las que participas. Claro. ¿Vos has participado y has estado en alguna competencia internacional en Austria, tengo entendido, ¿no es cierto? Sí, correcto. El año pasado competimos en Austria, en planeador. Está bien. ¿Competimos? ¿Con quién competiste? Fuimos 4 argentinos. Uno es mi esposo Marcos y Rodolfo y Eduardo se llaman. Ajá. Los otros participantes. ¿Y cómo te fue en esta competencia? Y ganamos, nosotros participábamos de manera individual en 2 categorías, en la Sportman y en la Advance. Y también participamos en forma conjunta como equipo representando a Argentina. Y ganamos 3 premios. Marcos y yo obtuvimos el primero y segundo puesto en la categoría Sport. Sí. Y Eduardo obtuvo el segundo puesto en la categoría Advance. Muy bien, era la primera vez que te habla Julio Lloret, Jenny. ¿Era la primera vez que competían? Sí, yo sí. Marcos y yo sí. Eduardo sí tiene más experiencia porque ha participado también en algunos mundiales. Pero como acá en Argentina no estaba establecida la acrobacia como disciplina deportiva, no se realizaban competencias hace muchísimo tiempo. Así que recién el año pasado, en noviembre, se realizó una competición en Dolores, en la que también participamos. Y ahora se van a empezar a hacer al menos 3 regionales por año y un nacional. El vuelo en planeadores, ¿qué diferencia tiene con el vuelo en un avión a motor? Aparte del motor mismo, digamos, ¿no? ¿El planeador tiene algún diseño especial, alguna característica, aparte de la falta del motor? No, hay algunas diferencias en la reglamentación en cuanto a lo que es motor. Sí. Y también en la performance de la figura misma. Por ejemplo, las líneas son mucho más cortas y tiene algunas particularidades específicas técnicas de las maniobras. Pero me refiero al avión en sí. ¿Tiene muchas diferencias o son básicamente lo mismo? No, la principal característica de los planeadores, a diferencia de los aviones, las alas, por ejemplo, son muchísimo más finitas y más largas. Y principalmente esa es la característica que los diferencia también con los aviones, aparte de no tener motor. Claro. Lo mismo con el fuselaje, es muchísimo más angosto y son mucho más livianos. Claro, claro. Bueno, ¿y cómo llegas arriba para poder planear si tu avión no tiene motor? Bueno, hay algunos que se llaman motoveleros porque tienen su propio motor que se remolcan, pero esos son los menos. En general, te pones en vuelo con un avión que te remolca o con unas máquinas específicas que acá no hay muchos, que son como unos torques que te ponen en vuelo también. Pero la más común forma es con un remolcador. Un avión remolcado, que te vas atado con una soga te lleva en vuelo, te remolque. Cuando cortás, puedes empezar, te ubicás, te posicionás para entrar en el box, que es lo que se llama una caja, es una caja imaginaria donde tenés que realizar todas las maniobras, y cuando te posicionás, empezás la secuencia. Jenny, ¿y cómo empezaste con el tema este de la aviación, de los planeadores, la acrobacia? ¿Cómo fue? ¿No? ¿Fue un día que dijiste quiero empezar a volar, a hacer acrobacia? ¿Cómo fue ese proceso? Sí, fue más o menos así. En un taller que se hizo en Tandil en el año 2003, había demostraciones de... Había, bueno, charlas de todo tipo de lo que es la aviación general, y había demostraciones de acrobacia y de vuelo a vela, y ahí hice mi primer vuelo de planeador, que fue de acrobacia también. Y ahí me encantó, sí. Y después empecé a volar en avión. ¿Qué edad tenías en esa época, más o menos, como para...? 20 y pico, 22, bien. No sé. Sí. Y después empecé a volar en avión, acrobacia también, y bueno, me encantó y decidí que quería hacer eso, así que empecé el curso de piloto de avión, después también el de piloto de planeador también, y bueno, siempre me entrené más en la parte de acrobacia. ¿Y estás dedicado 100% a esta actividad o durante la semana tenés otra actividad? Mira, en este momento estamos en el Club Náutico porque también navegamos en crucero y en velero. Y también tenemos una escuela de aeronáutica donde dictamos todos los cursos teóricos de las carreras aeronáuticas. O sea que estás, durante la semana en cierta manera, en la actividad docente, ¿no? Enseñando, capacitando, sí, gente. Exacto. ¿Y qué condiciones tiene que tener una persona, digamos, físicamente para poder planear, participar en una experiencia así? ¿Para volar? Sí. Todas las personas que están en la aeronáutica, si fueran mecánicos, cualquier persona que está en la aeronáutica o controladores, todos tienen que tener lo que se llama la certificación médica aeronáutica, que es una certificación de un estado psicofísico. Eso primero. Todas las personas para estar en la actividad tienen que tener el certificado vigente. Sí. Y después, específicamente para volar acrobacia, es entrenamiento. Es de a poco, de a poquito, empezar a poco, te vas familiarizando y con mucho entrenamiento te vas preparando el cuerpo, digamos, para ir tolerando diferentes tipos de aceleraciones y de posiciones de la aeronave. Claro. Cuando hablamos de este tema, muchas veces se menciona las corrientes de aire, ¿no? Como un elemento vital y sustancial para poder hacer que la nave planee. Sabés que tenemos mucho ruido de tu lado, Jenny. No sé si te estás moviendo o algo. Sí, ahí me está. No. Me agarró el viento. Ah, perfecto. No estarás volando, ¿no? No estoy en el barco. Y salí. Ah, estás en el barco. Bueno, ¿cómo es ese tema de las corrientes de aire? Bueno, la corriente es un fluido como el aire, como el agua, digo, y la aeronave se traslada en ese fluido. En el caso de la acrobacia en particular, lo que hay que prestar atención es elaborar una estrategia para que el desplazamiento de la masa de aire no te saque fuera de lo que es este box de acrobacia que te decía, donde hay que realizar las maniobras. Entonces, todo el tiempo y sobre todo antes de salir a hacer la prueba, tenés como que repasar el vuelo y elaborar una estrategia de, por ejemplo, para dónde hacer los giros o qué maniobras tenés que estirar más o acortarlas para que justamente el viento no te saque de esa caja, porque todas las maniobras que hicieras fuera de esa caja van a ser descalificadas. Así que los vuelos en general son muy cortos, son entre 6 y 10 minutos las pruebas. Así que, bueno, en este caso el viento lo que te puede llegar a afectar es en eso. se comienzan todas las maniobras en contra del viento, los programas empiezan en contra del viento, eso es lo que termina la dirección de la secuencia. ¿Y ese después, cubo, como te decía, imaginario, ¿qué tamaño tiene para donde vos tenés que hacer todas las maniobras? Tiene 1000 metros por lado. Ajá. Y la separación que tiene contra el piso depende de cada categoría. ¿Y qué pasa cuando te cruzás con un pozo de aire? El pozo de aire es una manera de decirle, pero técnicamente no existe el pozo de aire. Y no pasa nada, o sea, es la misma masa que tiene ascensos y descensos, pero en la acrobacia, o sea, en el vuelo normal no es eso, es como agarrar un pozo, pero no pasa nada. Como agarrar un bache en tierra, ¿no? Claro. Claro, porque cuando uno vuela en avión con motor y va de un lugar a otro, pasa eso, ¿no? Y todos nos pegamos un susto terrible. Sí, suele pasar. ¿Y pasa lo mismo? ¿La sensación es igual en un planeador? Y a veces es muy fuerte, sentís como un vacío y puede llegar a resultar incómodo. Pero en la acrobacia en general son tantas las variaciones de aceleraciones y de posiciones de la aeronave que estás como más acostumbrado a esas sensaciones en el cuerpo. Claro, claro. ¿Y a qué velocidad puede llegar un planeador? Y este en particular con el que competimos nosotros alcanza los 280 kilómetros por hora. Ajá, o sea que estás, suponete, en una caída libre, puede llegar a esa velocidad. Y sí, de todas maneras, todas las aeronaves tienen una velocidad que se llama VNE, que son velocidades de nunca exceder. Esa es la limitación de velocidad de cada aeronave. Ahora, entonces, esa actividad que vos dependés de las corrientes de aire, ¿vos tenés alguna manera de saber dónde van a estar, cómo van a ser? Porque, bueno, una cosa es el viento y otra cosa es estar allá arriba, ¿no? Sí, pero hoy en día hay un montón de aplicaciones que, por ejemplo, nosotros cuando hacemos traslado, nosotros nos trasladamos mucho en avión. Mi esposo tiene familia en Pehuajó, nos vamos de vacaciones con el avión, nos hemos ido a Bariloche, nos hemos ido a Neuquén, nos hemos ido a Salta, Jujuy, Tucumán. Entonces, cuando programás el vuelo, hoy en día, por suerte, tenemos un montón de herramientas como para programar también eso. Entonces te fijas la orientación del viento en diferentes alturas, porque también puede pasar que en diferentes alturas se te cruce o se te rote el viento, o lo tengas de otra dirección y de otra intensidad. Entonces elegís la que más te convenga y te vas trasladando, eso por supuesto si el control lo permite. Jenny, te voy a hacer una pregunta y me la contestás por favor después de esta pequeña pausa que vamos a hacer. Okay. ¿Cómo se ve el mundo desde el aire y cabeza abajo? Bueno. Después de la pausa. Auspicia en Caminante. Tepis. Filtros y equipos para el mejoramiento del agua de consumo. Tepis. Más de 20 años cuidando la salud y el medio ambiente. Teléfono 5433-7770 o al email con Y. tepis@tepis.com.ar. Sacabollos y equipamiento automotor by Adrián de Tagli. Alarmas y control de aire acondicionado sin cargo al 11 60 30 8252. Avenida Mosconi 3300, Quilmes Oeste. Búscanos en Facebook como Adrián de Tagli. Un audio en Caminante. Hola, mi nombre es Andrés, ¿cómo están? Y a mí una anécdota así cómica, tragicómica, ¿no? Porque Yo trabajo en Flores y resulta que yo el vehículo lo estacionaba siempre sobre una calle y ese día no encontré estacionamiento y no encontré lugar y lo estacioné en la otra calle, en la otra cuadra. Cuando salgo del trabajo, voy al lugar de siempre y no veo mi camioneta y me agarró como una taquicardia, sudor frío, una desesperación donde pensé que me habían robado el vehículo. Y después, en cuestiones de segundos, me di cuenta que no, que lo había estacionado en otro lado. Pero esos segundos, nada, esos 2-3 segundos de desesperación, no me lo olvido más. Así que nada, esa es mi anécdota. Así que muy bueno, caminante. Los escucho cuando puedo, pero muy buen programa. Dale, un abrazo, chicos, buen año. Gracias, Andrés, buen año para vos. Y sí, esas cosas son, esos segundos son terribles, ¿no? Cuando uno se olvida de lo que hizo o salió de su rutina, ¿no? Bueno, seguimos conversando con la aviadora Jenny Dillon y le habíamos preguntado cómo se ve el mundo desde el cielo, desde el aire, pero cabeza abajo en muchas oportunidades. Bueno, se ve todo chiquitito, muy chiquitito, son como hormiguitas. Sí. Y bueno, la de vuelta se ve al revés, por supuesto. Claro, claro. Pero, digamos, más allá de lo que vos ves en la Tierra, ¿no? ¿Cuál es tu percepción, tu sensación al estar en el aire tan alejada y con esas sensaciones especiales, más allá de lo que ves, ¿no? Y mira, contrariamente a lo que la mayoría se imagina, porque en general esta actividad la relacionan con la adrenalina, la velocidad y todo eso, por lo menos en mi caso, es una actividad que a mí me relaja mucho, me parece muy divertida, pero me produce eso, más que... aparte de lo que me apasiona y me divierte, es extremadamente relajante. Y cuando estás ahí arriba, ¿no sentís o no pensás, decís, pobre gente caminando sobre la tierra, viajando en colectivo, ¿no te pasa algo así? No, en general sí nos ha pasado, por ejemplo, en esos traslados, como te digo, de que nos vamos a vacaciones y todo. Por ejemplo, si te vas a la costa y ves toda la ruta llena de gente. Nos ha pasado una vez, por ejemplo, que nos fuimos un fin de semana largo, que de La Plata a Pinamar en 40 minutos está. Claro. Y me encontré con gente en el baño de un restaurante que decía, no, nosotros tardamos 8 horas, nosotros como 10, y yo había dado 40 minutos. Pero, bueno, tiene esas cosas. Después tenés, claro, otras limitaciones de... Dice, bueno, que no se te haga de noche, sí, o que no te agarre mal tiempo. También nos ha pasado de volviendo de Neuquén, quedarnos 2 días en Bahía Blanca, otros 2 días en Pehuajó. Te vas quedando así porque te van por ahí limitando la meteorología. Sí, algunos, digamos, que hacen yoga para relajarse, pero Jenny hace acrobacias, muy relajante. Acrobacias. Sí. Mira, una consulta que tiene que ver con este tema de este deporte, ¿no? Que claro, como cualquier deporte necesita competencia, necesitan saber cómo lo están haciendo, porque uno puede imaginarse que lo está haciendo muy bien o contrariamente que lo está haciendo muy mal, pero hay que competir para saber. ¿Y qué han armado con respecto a este deporte en el país para poder seguir siendo representantes en el exterior? Mira, recién el año pasado por primera vez se hizo una asociación de acrobacia. Uh-huh. Para representar el país, no solo dentro del país, sino afuera. Tenemos representación con CIVA, que es la Comisión Internacional de Acrobacia, y con FAI, que es la Federación Internacional de Deportes Aéreos. Sí. Entonces, todos los torneos y campeonatos que estén organizados por la Asociación Argentina de Acrobacia te van rankeando para poder participar en competiciones internacionales. Ajá. Así que, como vos decías, cuando te empezás a preparar para la competición, requiere muchísimo entrenamiento, y es muy importante tener algún coach que te mire desde abajo, que te haga de juez, que son los que después van a determinar los puntajes de las maniobras, sí, como para ir perfeccionando, porque también tiene que ver con no solo con la técnica con la que se realizan las maniobras, sino con la táctica. A veces no es tanto lo que haces, sino lo que parece. Ajá. Por ejemplo, puedes cometer algún error en realizando una maniobra, pero si no te la vieron de abajo, zafaste. Y se dice. Entonces, la parte táctica, digamos, tiene que ver con eso. Por ejemplo, si en un rol que tenés que parar en tiempos, te pasaste un poco el ángulo, bueno, más vale dejarlo así que corregirlo, porque al corregirlo, por ejemplo, se ve. Entonces, tiene toda una cuestión técnica y táctica en la competición que tiene que ver con cómo se ve de abajo también, independientemente de lo que estés haciendo desde arriba. También te puede pasar al revés, que hagas algo perfecto y que no se vea, o que no se vea bien desde abajo y no te pongan tan buen puntaje. ¿Y ese esquema que ustedes tienen que hacer, lo saben con mucha anticipación o lo saben antes de salir? Mirá, nosotros, por ejemplo, en nuestra categoría tuvimos que hacer 3 programas. Uno solo es conocido, que nos lo publicaron un mes antes de viajar. Ajá. Y los otros 2 se hacía una por día. Y al finalizar la jornada, la primera jornada, te publicaban la primera secuencia desconocida. Ajá. O sea que es la primera secuencia del día 2. Y al finalizar esa jornada te publicaban la segunda secuencia desconocida, que es la del día 3. O sea que esa no la conoces y no tenés tiempo, ni tampoco está permitido entrenarla. O sea que es por eso es sorpresa. Jenny, alguien que en nuestro partido, en nuestra localidad, estamos en Quilmes, ¿no?, o en la zona sur de Gran Buenos Aires, que se quiera iniciar en esta actividad, ¿puede acercarse, por ejemplo, al Aeroclub de Espeleta? ¿Es un lugar que vos recomendarías? ¿De qué elementos hay que disponer? ¿Se pueden alquilar las aeronaves? ¿Cómo es? Sí, hay aeroclubes en todas partes, en casi todos los pueblos tiene su propio aeroclub con sus propias aeronaves. Y al iniciar en el curso de piloto privado o de piloto de planeador, tenés que hacer socio de la institución y te permiten el uso del material que se le llama a las aeronaves. Y haces tus horas con un instructor, y cuando estás preparado para rendir la licencia, después ya puedes empezar a volar solo. ¿Y se alquilan? Sí. Bien. Sí, o sea, podés volar las propias aeronaves del aeroclub, claro, a las que estés adaptado. Claro, claro. ¿Es cierto que te fuiste a casar volando? Sí, es cierto. ¿Cómo es eso? Y como te decía, tenemos un avión en el que fue Marcos, y yo fui en un avión de Croacia, despegamos juntos del aeropuerto de La Plata, y la ceremonia era en el Aeroclub de La Plata. Ajá. Así que fuimos volando, atravesamos la ciudad, y cuando llegamos al aeródromo hicimos una secuencia, un mini show de acrobacia para los invitados. Y ahí nos estaban esperando todos para... ¿Vos estás vestida de novia haciendo acrobacia? Y la fiesta. Claro, con vestido, con... El que estaba muy preocupado era mi peluquero, porque pensaba que me iba a bajar con los pelos todos revueltos. Y bueno. Pero fue muy divertido y bueno, súper original. Jenny, muchísimas gracias por conversar con nosotros en Caminante y contarnos un poco de esta experiencia tan especial como es la de volar un planeador. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por llamar y por ayudar a difundir esta actividad que nos encanta y que ojalá mucha gente más se sume a hacer esto. Ojalá. Bueno, que camina hacia el mar, ríe, llora, y aunque da mucho por andar. We'll be right back. Auspician Caminante. Abrigadas, artesanales. Así son las mantas de llama. Regalos corporativos, hotelería, prensa. Visítanos en www.mantasdellama.com.ar, en Instagram o llámanos al 4766-5996. Librería y centro de copiado Gogó. Fotocopias, anillados, impresiones, bajada de negro y color, tarjetas de crédito y débito. Librería Gogó, @hotmail.com. WhatsApp 11 38 66 88 79. Calchaquí 5036, Quilmes Oeste, frente al Perpetuo Socorro. Seguimos en Caminante. Dos líneas para sintetizar algo de lo que dijo Jenny Dillon, ¿no? La aviadora. Primero, las ventajas de volar, ¿no? Sí. Que uno muchas veces no lo piensa, o bueno, sí, cuando uno está acostumbrado a volar se da cuenta, ¿no? Es todo más rápido, ¿no? Sí. Pero claro, ella habla de vuelos cortos, ¿no? Que sí. Irse a la costa en 40 minutos y a alguien se le subió la temperatura del auto y del cuerpo por tener que viajar 8 horas, sí, ¿no? Los cambios de quincena, ¿no? Sí, sí. Bueno, vos tenés una experiencia, sí, me acuerdo, sí, ¿no? Sí, el año pasado fue terrible. Bueno, y por otro lado, la sensación, ¿no? Es algo relajante. Muchos piensan que no, que bueno, es pura adrenalina, y en realidad la sensación, por lo menos para ella, es de relajarse. Sí, sí, y aparte como también en este área avanzan las mujeres a la par de los hombres, ¿no? Uno puede tener un prejuicio acerca de que es una actividad deportiva limitada a los hombres, porque asociamos más el riesgo a la mentalidad masculina, pero bueno, acá no hay riesgo. Está todo bastante controlado, estudiado, practicado, y bueno, digamos que es una actividad que puede ir avanzando en el país siempre y cuando, como decía, se pueda tener competición y representar al país como lo están haciendo de muy buena manera. Sí, hay dos cosas que me llamaron la atención. Una es que como que la actividad en sí tiene todavía mucho campo por recorrer, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Pero por otro lado, que casi todas las ciudades o pueblos del país tienen un aeroclub, ¿no? Sí. Eso es un dato muy interesante para un país, ¿no? Las comunicaciones, ¿no? A través de, en este caso, de aeroclubes, de aviones. Claro, lamentablemente, los vaivenes económicos de nuestro país hace que, como es un traslado que y tiene un costo, ¿no? Seguro. Digamos, no se pudo desarrollar más esta red de a nivel popular, digo, ¿no? De esta red. Está todo hecho como para avanzar siempre y cuando las condiciones del país permitan una estabilidad que impulse este desarrollo. Tenemos más mensajes, ¿no? Sí, tenemos un mensaje de Alicia. Buenas tardes, Caminante. Hace muchos años, así pone con mucha sub, decidí dejar el auto en el lavadero antes de ir al trabajo. Comencé a caminar y alguien que pasaba en un auto me dijo un piropo. Enseguida se dio cuenta que éramos vecinos y después de disculparse se ofreció para llevarme. Felicitaciones por el programa y los mejores deseos para el 2021. Gracias, Alicia, qué experiencia, ¿eh? Y bueno, falta saber si se subió al auto. Bueno, qué momento, ¿no? Sí. Un audio ahora, ¿no? Hablando de cosas inesperadas en la calle y de vehículos distintos, nunca me voy a olvidar un choque que tuve manejando un Fiat Europa, chiquito. Iba a doblar en Avenida Calchaquí y Avenida Triunvirato, y un camión de combustible de esos bien altos, bien grandotes, quiso doblar primero, me rodeó con el camión y me tiró contra un poste. El auto quedó hecho bastante pomada, yo terminé solo, gracias a Dios, con un moretón en el brazo, pero sentí como que mi auto lo estaban abriendo con un abrelatas. Ese era el ruido que yo sentía. No me lo voy a olvidar más. Carmen del Pato. Muy bien, muchas gracias, Carmen. Qué experiencia, ¿no? Sí. La del accidente en auto es también muy, muy fuerte. Y con respecto a los piropos, el otro día le dijeron uno a mi esposa, pero no entendió bien si era un piropo o qué era. Él fue a devolver una prenda que había comprado, la atendió el dueño. Y le dice, ¿sabes que ahora no hay chicas feas? Dice, ¿cómo? No, porque como andan todos con barbijo, no sabemos si son feas. Claro, entonces... No, me parece que fue un piropo. No fue, dice, pero ¿qué me dice? De mucha confianza con el hombre, ¿no? Porque hace muchos años que a la esposa él le compra cosas. Pero dice, no entendí. Claro, capaz que quiso hacerle un piropo, ¿no? Quiso hacer un piropo. Pero bueno, le salió mal, ¿no? Bueno, si hubiera dicho que no hay chicas feas, hasta claro, ahí iba bien, ¿no? Sí. Auspician Caminante. Tepis. Filtros y equipos para el mejoramiento del agua de consumo. Tepis. Más de 20 años cuidando la salud y el medio ambiente. Teléfono 5433-7770 o al email con Y. tepis@tepis.com.ar. Sacabollos y equipamiento automotor by Adrián de Tagli. Alarmas y control de aire acondicionado sin cargo al 11 60 30 82 52 Avenida Mosconi 3300 Quilmes Oeste. Búscanos en Facebook como Adrián de Tagli. Seguimos en Caminante y llegó el momento de viajar, pero no lo vamos a hacer en avión ahora. Vamos a viajar a través de los sabores, de los aromas, de las texturas, o sea, a través de la comida y de comidas asociadas con lugares, con pueblos, con regiones, con personas, ¿eh? Porque es así, la comida está asociada con gente, con lugares. Y de eso nos va a contar Vivi Bernat, en su sección El Café Rojo. Hola Vivi, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, muy bien, gracias. Bueno, quería primero saludarlos, que tengan un excelente año. Esperemos que sea mejor que este que pasó. Gracias, sí, seguramente va a ser el mejor. Ojalá, ojalá, Dios quiera. Bueno, no va a tener que esforzarse mucho. No, la verdad que no, pero bueno. Bueno, Vivi, esperemos. No sé por dónde quieres empezar, ¿por tu destino turístico o por tu comida, receta. Tu receta? Como quieran, hoy nos vamos a Italia. Ah, qué lindo. A una ciudad que no es tan conocida, ajá, que es donde comí la pizza más rica, para mí, obviamente. Claro. Que es Mestre. Ajá. Mestre, como Nito, sí. Mestre. Mestre, sí, supongo que será apellido italiano. Sí, claro. Y que es la ciudad puente para llegar a Venecia. Ah, mira vos, qué lindo. O sea que de ahí vas a Venecia. La mayoría de las personas van a alojarse a Mestre porque, una, no hay tanto aforo para poder alojarse en Venecia. Hay una cantidad limitada de personas que pueden estar. Porque como ya sabemos, es una ciudad que está, como dicen, más o menos hundiéndose. Claro. O sea que no puede haber tanta gente. Entonces, la mayoría de los turistas se van a quedar a Mestre. Claro, Mestre vendría a ser como tierra firme, ¿no? Digamos, se puede decir así. Exacto, sí, sí, sí. Y de ahí salís, porque es un puerto Mestre, obviamente, salís con el Vaporetto, que vas hasta Venecia, o hay un puente que los une, que es de 4 kilómetros. ¿Un puente que lo atravesás como? ¿Puede ser caminando, en auto? ¿Cómo? En auto, o ajá, en micro. Nosotros fuimos y vinimos, nos llevaron, obviamente era un tour, con el Vaporetto. Ajá. Que son barquitos así abiertos, donde sube mucha gente, como es como el colectivo. Claro, es un colectivo fluvial. Como los del Tigre, ¿no? Exacto, claro, así. Ajá. Muy parecidos a esos. Bueno, ¿y cómo es Mestre? ¿Qué sensación te dio esa ciudad? No, en realidad Mestre, nosotros no la recorrimos ni la visitamos más que para ir a dormir dos noches, nada más. Ah, correcto. Porque llegamos a la noche, derecho al hotel, y a la mañana temprano, después del desayuno, te llevaban a Venecia, hasta que se anochece ahí, y después de vuelta a Mestre. O sea que Mestre la vi de noche, nada más. Claro. ¿Y pasaron, digamos, todo el día en Venecia, recorriéndola? Todo el día. Sí, es una ciudad muy linda. Ajá. Muy interesante y muy fácil de perderse. ¿Ah, sí? Sí, porque tiene callecitas muy chiquitas, muy angostas, y todas muy atravesadas, digamos, no sé cómo decir, laberínticas. Claro, sí, No hay una estructura. Es decir que Venecia la podés recorrer a pie también, ¿no? No solamente en las góndolas, ¿no? Es que de otra forma no hay, porque no está permitida la circulación ni de auto, ni de una moto, ni de una bicicleta. Claro, es por agua o si no caminando. Exacto, o sea, no hay circulación porque no se puede, está prohibido. Claro, sí, está en una situación, digamos, delicadísima. Exacto. ¿Y por qué decís que esta pizza de Mestre es la más rica que probaste? El sabor que tenía esa pizza no la he probado en ningún otro lado. Ajá. Y bueno, y averiguando un poco y viendo cómo es que se hacía, porque en el restaurante del hotel, sí, te la hacían adelante tuyo la pizza. Ah, mira qué bueno. Vos estabas sentado en tu mesa, eran mesitas pequeñas, y al costado estaba todas las personas, los pizzeros que hacían las pizzas, y el horno, un horno muy antiguo, muy grande, y adelante tuyo hacían la pizza. Mirá, una pizza distinta como la que comemos nosotros, no es la pizza argentina. ¿No es la pizza argentina, decís? No. Es una pizza muy finita, tipo papel, digamos. Algo muy, muy finito. Una súper a la piedra sería. No, tampoco. Ah, ni tampoco. No es, o sea, es una receta diferente. Ah. Es una receta que se hace la masa, que es una masa súper hidratada. No es bueno, que vos tenés que hacer el bollo y que te quede un bollito, sino que es una mezcla un poco más blanda. Sí. Y se deja fermentar 2 días en la heladera. Ah, mira vos, necesita su tiempo entonces. Sí, porque se le agrega muy poca cantidad de levadura a esa masa. Nosotros acá ponerle para hacer 1 kilo de masa de pizza, le ponemos 1 cubito de levadura. Sí. En la mitad, en medio kilo, ellos ponen de 1 a 2 gramos de levadura, nada más. Sí. Y claro, ponen mucha más cantidad de agua. Y Vivi, arriba de la masa, habitualmente la mezcla o la combinación es similar a la nuestra, ¿o es otra cosa? O sea, tomate y mozzarella. No, en ese sentido sí. Uh-huh. Es una salsa y una mozzarella. Ellos tienen unas mozzarellas muy ricas, de muy buena calidad, que son hiladas y que son, ajá, especiales para las pizzas. Y después, bueno, yo había pedido una que tenía champiñones y corazones de alcauciles. Ah, mira vos, esa es la que hemos publicado, ¿no? Exacto. Y Vivi, ¿cómo se come esta pizza? O sea, ¿se la puede comer la porción en la mano? ¿Se la come al plato? Porque si es tan finita, ¿cómo es esto? Sí. Bueno, nosotros ahí en el restaurante la comimos al plato. Pero, en toda Italia está lleno de pizzerías. Y vos ves que te la dan y la doblan. Ajá. La doblan desde la punta para lo que sería el reborde. Sí. Y así la comen. Van comiendo pizza por la calle y por todos lados. Sí, como si fuera una especie de sándwich, algo así. Exacto. Como un sándwich de miga, nuestro... que lo doblamos para que parezca más grueso. Más gordito. Sí. La van comiendo así por la calle. ¿Y es factible cocinar esa masa acá en Argentina? Se está usando ahora. Ahora, sí, en la televisión están promocionando porque se supone que esta receta es la receta napolitana, como ellos le dicen, la vero pizza, es la napolitana. Sí, se puede hacer acá. Lo que pasa es que la harina en sí es diferente, no es la misma harina que usamos nosotros. Ellos tienen otro tipo de harina. Es una harina que tiene otra molienda. Acá es uno de los pocos países, porque yo he visto en otros países que sí hay, es una harina doble cero. Nosotros tenemos triple y cuatro ceros, tres ceros y cuatro ceros. Sí. Para panadería se utiliza la harina de tres ceros. Sí, para la pastelería se usa la harina cuatro ceros, que es mucho más blanca y mucho más refinada. Claro. Pero para las pizzas ellos usan ese tipo de harina, que es una harina dos ceros. Entonces, yo supongo que eso también debe influir en el sabor. Y sobre todo el sabor se lo da la fermentación lenta, que vos la tenés que hacer y dejarla en la heladera. No es para ansiosos esto, ¿no? No, para nada. Si hay alguien que haya probado los panes que están de moda ahora, que son de masa madre, que tienen un gusto un poquito más ácido, bueno, es este tipo de leudado. Entonces, el sabor tiene un poquito de mayor acidez. Vivi, volviendo a Venecia, y para terminar, ¿algún consejo para alguien que vaya a visitar Venecia? Un consejo. ¿Algún lugar así que te haya gustado o una advertencia, un cuidado? No, lo único que yo sé es que en Venecia hay una época del año que no se puede ir porque es cuando sube la marea, creo que es finales del otoño, principio del invierno, y que siempre salen los noticieros que se inunda. Ajá, sí. Se inunda bastante. En esa época no se puede ir. Y un consejo es perderse porque... Sin culpa. Tenés que perderte porque si no conoces. Claro. No hay una estructura para caminar. Te metes y decís, uy, qué linda acá, y seguís por acá. Y decís, uy, acá, y bueno, y te perdiste. Pero con la tecnología del celular, obviamente, ponés. Porque lo que tiene bueno es que las calles están todas con sus carteles señalizados. Claro. Y sigue, te dice para la Plaza San Marco y te da la flecha. Claro, te da referencias. Claro, la Plaza San Marco es la plaza central donde está la Basílica, que es, digamos, el nudo de Venecia. Y otra cosa, bueno, que nadie se pierda andar en góndola. Toda una experiencia. Y sí. Vivi, muchísimas gracias por compartir tu experiencia en Italia y esta pizza que seguramente será muy rica. Bueno, muchas gracias. Chao. Chao, hasta luego. Qué profunda emoción recordar el ayer cuando todo en Venecia me hablaba de amor. Ante mi soledad en el atardecer, tu lejano recuerdo me viene a buscar. Qué callada quietud, qué tristeza sin fin, qué distinta Venecia si me faltas tú. Una góndola va cobijando un amor, el que yo te entregué, dime tú dónde está. Qué tristeza hay en ti, no pareces igual, eres otra Venecia, más fría y más gris. El sereno canal de romántica luz Y ya no tiene el encanto que hacía soñar. Qué callada quietud, qué tristeza sin fin, qué distinta Venecia si me faltas tú. Ni la luna al pasar tiene el mismo fulgor. Qué triste y sola está Venecia sin tu amor. Cómo sufro al pensar que en Venecia murió el amor que jurabas eterno guardar. Solo queda un adiós que no puedo olvidar. Hoy Venecia sin ti, qué triste y sola está. Y estuvimos escuchando a Charles Aznavour, Venecia sin ti. Qué profunda emoción recordar el ayer, cuando todo en Venecia me hablaba de amor. Pequeños anunciantes, un espacio para difundir tu emprendimiento o negocio a un costo accesible. Llámanos al 1536-74-1558. Cerveza Golem. ¿Querés tomar cerveza de calidad? Golem, cerveza artesanal. Botellas de 500 centímetros cúbicos, un litro, alquiler de choperas. Ahora recargas y ventas de growler. Comunícate con nosotros al 11-62-21-36-08. Somos Alimento para Mascotas. Todas las marcas de balanceado al mejor precio y entrega sin cargo. En Facebook somos Alimento para Mascotas y en Instagram @alimentparamascotas. WhatsApp 11-6301-4095. Viajar es un placer. Y para un buen viaje, lo mejor es organizarse y prevenir. Para eso hablamos con Pablo Bedrosian. Él es el viajero. Hola Pablo, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, David, un gusto saludarte. Bueno, igualmente, siempre con mucho interés escucharte de tus experiencias por el mundo. Hoy, ¿de qué nos vas a hablar, Pablo? Y bueno, un poco de la salida, desde el aeropuerto hasta la llegada al otro, los trámites. Ajá. Y la llegada a la ciudad, si te parece bien. Sí, aparte son dos temas súper estratégicos, ¿no? Sí, me parece un tema importante. Vos sabés que hay que ir con tiempo. Me pasó dos veces saliendo de Buenos Aires hacia Centroamérica. Sí. Y me olvidé el pasaporte. Upa. Y menos mal que llegué con 3 horas antes. Nos dio tiempo para llamar a alguien por teléfono que lo fuera a buscar y me lo trajera, ¿no? Así que 3 horas antes, hay gente que le gusta llegar con lo justo, pero es mejor llegar a tiempo que tener que estar corriendo, ¿no? Claro, bueno, digamos que este olvido tiene que ver con que has hecho muchísimos viajes, ¿no? Por el mundo. Sí, pero uno no termina de aprender nunca. No, claro, lo que quiero decir es que justamente entras seguramente en un acostumbramiento, en un relajamiento tal vez, que hace que pasen estas cosas, porque el que viaja una vez cada 5 años o una vez cada tanto está mucho más pendiente, ¿no? Sí, sí, y es bueno hacer un checklist, ¿no? Una claro, lista y chequear que uno tiene que llevar, ¿no? Entre ellos, nunca se olviden el pasaporte, la visa puede estar en un pasaporte viejo. Ajá. Hay que llevarlo también. Claro, claro. Hay países que dan visa por 10 años y quizá uno se le venció por el tiempo. Le aceptan la visa en un pasaporte viejo, no hay que trasladarlo a uno nuevo, pero tiene que llevar los dos, ¿verdad? Claro. Uno para mostrar la visa y el pasaporte nuevo para mostrar la vigencia. también las vacunaciones, tiene que llevar muy bien y saber bien qué ropa tiene que llevar. Yo prefiero viajar siempre cuando hace calor porque llevo mucho menos. Verano incluso llueve menos, hay que mirar la temperatura del lugar donde uno va, que llueva poco. Uno puede frustrarse mucho si va a un lugar muy lindo pero agarra una época de lluvia, ¿no? Ir al Caribe en septiembre, octubre o noviembre puede ser una experiencia traumática porque hay huracanes, llueve muy seguido y no es lo mismo que ir en abril o mayo donde el sol es radiante, ¿no? Claro, sí, seguro. Así que es un tema importante. Primeros consejos podemos decir, hacer una checklist, o sea, una lista para controlar de que estemos llevando todo, salir con tiempo, ver la visa y pasaporte, o pasaporte viejo para las visas si hace falta, y después estar muy atentos con los temas de temperatura y clima. Sí, incluso la medicación que hay que estar preparado. Por ejemplo, tuve que viajar a Sudáfrica en el año 1990 y tuve que tomar quinina, que ahora se ha puesto un poquito de moda por el COVID, pero tuve que tomarla y comprarla en Buenos Aires, ¿no? Contaba en algún otro programa anterior que, por ejemplo, para viajar a Centroamérica hay que vacunarse contra la fiebre amarilla y cada vez piden más cosas porque hay enfermedades tropicales, ¿no? Entonces, uno tiene que verificar, puede hacer un llamadito a la embajada para saber de los lugares donde ir, si hay que algunos requisitos extras que cumplir. He visto que a Bianca, que viaja mucho a Centroamérica, ha prohibido a gente viajar con el pasaje en la mano en el counter, ¿no?, del aeropuerto porque no tenía la vacunación. Así que ojo con eso. Está bien. Bueno, Pablo, tema también hay que cuidar los aeropuertos, mucho los robos. Ajá. Andar mirando mucho las maletas. Yo no soy de los que antes lo hacía de envolverlas. Hay lugares que las envuelven en un nylon. Sí. Son las que más roban porque saben que ahí hay algo y como lo abren con una cuchillo, tijera, claro, lo abren relativo. Fácil. Y cada vez se usa menos ponerle candado con llave. Cada vez que lo pongo y viajo a Estados Unidos, me abren la maleta. Deben pensar que cuando uno le pone candado es porque hay algo que uno no quiere que lo vean. Claro. Lo abren, le ponen adentro un papel informando que fue revisada y me la entregan con el candado roto y tengo que comprar otro. Claro. Así que ya últimamente no lo hago. O sea, Pablo, que en Estados Unidos te revisan la maleta sin que vos estés presente. Sí, incluso estando en tránsito hacia Europa u otros países, te la revisan y te diría que en el 90% de mis últimos vuelos me la han revisado. Ellos tienen un sistema de seguridad muy estricto, incluso cuando uno está en tránsito. De hecho, para viajar a otro país hay que entrar a Estados Unidos, hacer todo el trámite de migraciones. Uno sale con las maletas, las retira y las tiene de inmediato que sale por las puertas, digamos, que dan hacia el hall donde está la gente esperando. No hay que llegar a donde está la gente, sino toma algún camino que ahí esté indicado para redespacharlas. Y las pasan por un escáner y ahí no te las abren, pero después te las abren. Con mucha frecuencia, ¿verdad? Cuando vos no estás, para ver qué llevas. Claro, claro. Bueno. Y aparece, te ponen un papel adentro. Nunca me ha faltado nada, ¿eh? Eso es una cosa, incluso cuando ha habido atrasos, que no me han llegado en los vuelos. Ahora anden con cuidado. Mira, voy a contar algo que me pasó hace muchísimos años, antes del 2001, en el aeropuerto del París. Estábamos allí y de pronto aparece un maletín abandonado. Y viene enseguida la policía. ¿Y qué hace? Todo el mundo estábamos en ronda mirando. Y nos dice el policía. Dice, ustedes son estúpidos, nos dice. ¿No saben que esto puede explotar en cualquier momento? ¡Salgan de acá! ¿Viste? ¿Qué hacen mirando? Bueno, ahí o sea, nos fuimos todos, ¿no? Era un maletín que giraba por la cinta por el cual se despacha. No, había quedado suelto, lo habían bajado. Enseguida llegó un coreano, justo cuando el tipo dijo eso, llegó un coreano todo transpirado, diciendo que era de él y se lo había olvidado. Pero imagínate el momento, todos nosotros como tontos mirando lo que hacían los explosivos, sin pensar que eso podía volar y matarnos a todos, ¿no? Lo que es la ingenuidad y uno no está preparado para esa situación. Recorrerlo. Claro. Ahora cuando uno llega a otro país, en otro momento vamos a hablar de los vuelos y de las escalas. Generalmente con uno, voy a mencionar nada más que cuando suele haber cada vez más escalas, y uno en las escalas está en tránsito, no tiene que entrar, no tiene que hacer trámites para entrar al país. Hay lugares de todos modos que sí te revisan de vuelta el equipaje de mano, otros que no. Por ejemplo, Costa Rica o Panamá tienden a revisar el equipaje de mano que estés en tránsito. Ajá. Otros países no, México también lo revisan, pero no entras, no tenés que hacer ningún trámite con pasaporte ni nada para entrar a... Como, vos estás como en un lugar, como un limbo, digamos, ¿no? Donde no entras al país, pero tampoco estás en el tuyo. Estás como volando, pero en tierra. En las escalas suele haber lugares para comprar y lugares para comer. Sí. No hay que pensar que todos son free shops, son muy pocos los free shops donde se compra sin impuestos, generalmente son solamente lugares de perfumería o de bebidas alcohólicas o de cigarrillos, digamos, o algunos regalos. La mayoría de los lugares uno paga impuestos, aunque piense que no. Y los lugares para comer, la comida en general es cara y mala, pero uno puede comer algo. Cuando se llega al país de destino, sí, lo primero que hay que hacer es no olvidar nada arriba del avión. Después es un lío recuperarlo. A mí me ha pasado que he perdido algún mini maletincito con cosas de limpieza, de higiene personal. Y es complicado, entonces revisen bien que no hayan dejado nada. Segundo, hay que caminar grandes distancias. Hay algunos que tienen cintas deslizantes, pero en general son grandes distancias, a veces hasta 1 kilómetro, a veces hay que tomar trenes internos o autobuses internos, después de caminar largamente, uno va con el equipaje de mano, hasta que llega a los lugares de controles. Hay países, ya lo hace Estados Unidos para sus pasajeros locales y para ciertos pasaportes, que uno escanea el pasaporte y ya con eso te facilita el acceso, ¿no? Claro. Generalmente te revisa alguien o no, pero en Europa ya no. Yo tengo pasaporte español, yo lo pongo en un escáner y automáticamente me tomo una foto, ya se abren las puertitas y entro. Esto me ha pasado en varios países de Europa, ¿no? Entonces eso facilita mucho el acceso. Hay países donde el control es mucho más estricto, hablemos de Cuba, por ejemplo. Cuba el control es mucho más estricto, ¿no? Y te revisan siempre la maleta al salir y al entrar. De hecho, al salir, me acuerdo que me llamaron, yo estaba en el avión, tuve que bajar porque había comprado una pintura, querían ver si yo había pagado un impuesto, efectivamente lo mostré, me habían advertido que tenía que pagarlo. Entonces tuve que acreditar que lo había pagado, no pasó nada, pero sí que los controles en algunos países son sumamente estrictos. Claro. Vietnam... Pablo, suponete que vos, claro, fuiste uno de estos países de control estricto o no, de los que escaneás tu pasaporte y ya, bueno, entraste al país y decidís, ya lo tenés previsto, que tenés que ir hacia el centro de la ciudad. ¿Cuál es, y para ir ya redondeando esta columna, cuál es los consejos que vos le das a las personas para este momento estratégico del viaje? Antes de responder esa parte, hay que completar una etapa más, ¿no? De la salida del aeropuerto. Primero, a la llegada a los counters para pasaporte, ojo que hay que mirar bien, que está separado lo que es un pasajero local de un turista, hay que ir a lo del turista, ¿no? Sí. Pero una vez que lo atravesás, hay que mirar bien dónde te entregan las maletas. Ah. En muchos no hay control. Vos las sacás sin que nadie te controla. Generalmente hay un control aduanero, pero no verificación. Asegúrense que están agarrando su propia valija, ¿no? Porque son muy parecidas hoy en día. Sí, sí, sí. De hecho, hay una película famosa con Harrison Ford, Búsqueda Frenética, que todo se desenvuelve producto de llevarse una maleta equivocada, muy parecida a ellos. Siempre conviene ponerle algún tipo de etiqueta a la, claro, claro, a la maleta que la identifique, ¿no? Sí, sí. Entonces vos cruzás, obviamente la aduana ahora te ponen por escáneres, pero hay lugares que el control es mínimo. Otro más riguroso, algunos tienen como en Buenos Aires semáforos, si es verde pasa sin problema, y lo que hay que hacer es, entonces, una vez que uno atraviesa eso y entregar el papel que te piden siempre llenar para la aduana, es mirar cómo llegas a la ciudad. Generalmente te venden los tickets ahí, en el aeropuerto. Yo recomiendo ir, no tomar taxis, los taxis son caros, malos y muchas veces peligrosos. Hay gente que es peligrosa. Ojo, los taxis oficiales no, ellos cuidan mucho, pero hay muchos lugares que te ofrecen taxis más baratos, extraoficiales. Yo no los recomiendo. Yo recomiendo autobús, pues si roban tienen que robar a todos, digamos, claro, o claro, trenes o metro. Claro. En muchos países lo ofrecen, aeropuertos que están lejos de la ciudad. y ahí ofrecen dos tipos de transporte. El express, que va muy rápido, pero es mucho más caro. Y ojo, te conviene comprar en muchos casos pases que ya te dan también para poder utilizar dentro de la ciudad. Y por varios días te lo ofrecen. Vos tenés que mirar cuando compras con una máquina o es personal. Por ejemplo, París. París tiene una oficina, uno puede ir en lugar de comprar una máquina, y ahí comprarlo y podés preguntar qué tipo de pasaje querés. Igualmente tiene máquinas expendedoras para que uno elija qué tipo de pase quiere. Hay como zonas, los aeropuertos generalmente están de zonas más alejadas, por eso esos pases son más caros. Podés comprar también un transporte hacia la ciudad y un pase interno dentro de la ciudad, que te termina saliendo quizás más barato comprarlo por separado. Pero sí hay que aprovechar ahí, porque después uno llega a la ciudad y es difícil moverse si no está preparado. Bueno, Pablo, dejamos por hoy en este tema del aeropuerto y el viaje a la ciudad, y estamos conversando la semana que viene con el viajero Pablo Bedrosian. Gracias, David, y un abrazo grande para todos los caminantes. Muy bien. Help, I need somebody. Help, not just anybody. Help, you know I need someone. Help. When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way. But now these days are gone, I'm not so self-assured. Now I find a change of mind and open up the doors. Help me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate you being round. Help me get my feet back on the ground. Won't you please, please help me? Clásico en Radio Box, escuchamos a los Beatles con Help. Auspician Caminante. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11-6499-9990. Le Jardinier. Masoterapeuta Fabián Espinosa. Sin dolores, sin estrés, sin contracturas. Masajes a domicilio y en consultorio. Masaje circulatorio antiestrés, relajante, linfático manual, deportivo y de rehabilitación. Consultas y turnos al 11 40 88 2864. Caminante. Fabián camina junto a vos. 11 40 88 2864. Seguimos en Caminante y ya nos estamos despidiendo, retirando el equipo de la cancha. Julio. Sí, nos estamos retirando hasta el sábado que viene y disfrutando un fin de semana que viene que parece que va a ser muy lindo. Recién el lunes desmejora, dice el pronóstico, así que vamos a disfrutar. A disfrutar del sol. Bueno, gracias Julio por tu musicalización como cada sábado, a Laura Espiñeira en los poemas, a Damián Espadea en la operación técnica. También agradecemos a Vivi Bernat en el Café Rojo, a Pablo Bedrosian en El Viajero. Las columnas y las entrevistas las pueden encontrar en la fanpage de Caminante. Soy David Kohler. Muchas gracias por estar del otro lado y caminar junto a nosotros las calles de la ciudad y las del alma. Nos vemos el próximo sábado a partir de la 1 de la tarde, si Dios quiere. Chao. Hablando siempre de frente, tirando todo lo malo. Voy abriendo caminos para encontrarte en este mundo perdido. También hay buenos amigos. Y me llevaré las buenas luces que tiene la gente, y cuando me sienta solo, me cuidarán para siempre. Como un río que camina hacia el mar, quiero ver la risa del sol por las mañanas, que venga siempre a golpearnos la ventana. Yo quiero un sol, yo quiero un sol que siempre me acompañe, hablando siempre de frente, tirando todo lo mal. Como un río que camina hacia el mar, saca el dolor afuera y no te quedes a esperar. No, no, no, no, no. Como un río que camina hacia el mar, ríe, llora, y aunque da mucho por andar. Y aunque en el mundo hay personas tan grises, hay otras que no paran de brillar. En esta vida que se me termina, no quiero ya dejarte de cantar. Como un río que camina hacia el mar, saca el dolor afuera y no te quedes a esperar. Como un río que camina hacia el mar, ríe, ríe y llora, te queda mucho por andar, tu belleza. Como un río que todo pa' afuera. Caminante, caminemos calles y senderos de la ciudad y del alma. Todos los sábados a la 1 de la tarde, con la participación de David Kohler, Julio Lloret, Karen Kohler y Laura Espiñeira, por la 102.9 Radio Vox.